Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos aquí en su programa Palitroche. Vamos comenzando con una canción de Rob Zombie. Vamos a comenzar el día de hoy un poquito más pesadones, ya que tenemos entrevista en un momento más con los muchachos de Anger Excess, que tienen un evento la próxima semana. Vienen a promocionarlo. Tendremos entrevista también con Circo Candela. En un ratito más llegan los muchachos para promocionar un evento el día de mañana ahí en el Cultural, con vísperas al concierto de Dread Mary. También tenemos parte del Horror Fest, que les vamos a estar platicando, una entrevista que tuvimos con Tyler Main, para que no se la pierdan. Muchas cosas, notas idiotas y todo en estas dos horas de Palitroche. Buenas tardes, soy Ángel de Ángeles. Vámonos con más música para irnos ambientando. La semana pasada les comentaba que se hacían 26 años del aniversario luctuoso de Cliff Burton. Y bueno, también vamos a estar hablándoles de, o adelantándoles mejor dicho, parte del cartel del Hell and Heaven Metal Fest. Bueno, vámonos con algo de Metallica para que sigan moviendo la mata este viernesito, viernes 5 de octubre. Tenemos un programa o una sección de este programa en específico y en especial para una chica que cumple años el día de hoy. Mientras tanto, vámonos con Metallica y esta canción que es Whiskey in the Jar. Regresamos. Buenas tardes. Yeah. Estamos de vuelta ya aquí en Palitroche. Ahora sí vamos comenzando un poco más con el formato tradicional de este programa de viernes, con complacencias, saludos mentadas, dedicatorias y todo lo que acostumbramos aquí en este programa. Bueno, antes que nada, antes que hacer algo, quiero mandar saludos a la gente que ya nos está escuchando, que pedía, dicen que ya no están teniendo Palitroche los sábados. Bueno, realmente ahí sí, una disculpa a todo nuestro auditorio, a todos nuestros seguidores, porque los sábados sí no he estado haciendo programa, no he podido hacer programa, pero no se preocupen, vienen cosas muy buenas para el programa de sábados, así que no se preocupen, voy a estar avisándolo vía Facebook, vía Twitter, para que nos sigan en Twitter, en @palitrochecusei, facebook.com/programapalitroche, que es nuestro fanpage. Tenemos nuestra página de perfil, facebook.com/palitrocheradio, y nuestro grupo de Facebook, que es el denominado del spam, porque bueno, aquí les comentamos, ponemos música, videos, cosas que van surgiendo. También vamos promoviendo aquí grupos, eventos que se vienen, por ejemplo, el día de hoy a las 9 de la noche en el High School Barra de Piedra, ahí en la Avenida Niños Héroes 215A, va a estar Animal Machine con Pyramid Synchronic Project y Crazy Old Woman tocando a partir de las 9 de la noche. También el día 20 de octubre, sábado 20, a partir de las 7 de la noche, va a estar Virus, Lambda y Hostil. El cover es de $40 y este evento es a beneficio del equipo de fútbol para ciegos de los Halcones de Guadalajara. Esto se va a llevar a cabo en la Arena Jalisco y en Gómez Farías y la 56. Pueden buscarlos también en Facebook como Halcones GDL. También este próximo 17 de octubre se viene la presentación del disco de Brian James Band ahí en el Boston Whiskey Bar, para que no se pierdan. Bueno, tenemos para el día de hoy un pase doble, una invitación para que se vayan a la inauguración de unas salitas que se van a abrir ahí en Pedro Moreno y Chapultepec, casi esquina con Chapultepec. La primera persona que me diga yo quiero ir a las salitas tiene su invitación, su pase doble, para que se vaya este próximo viernes, perdón, el día de hoy, a partir de las 8 de la noche. Pues ahí puede ir sin ningún problema. También tenemos un audio que ahorita el buen ingeniero Gar está ahí metiéndole una manita de gato para que suene mejor. Una entrevista que tuvimos con Tyler Mane, nos estuvimos platicando acerca del Horror Fest, que ya es el día de mañana, sábado 6 y domingo 7 de octubre. Va a estar muy bueno. Lo que se pronostica es que hay una casa del terror de 100 metros cuadrados, donde, bueno, para los que no ubiquen a Taylor Mane, imagínense a un hombre de 2 metros y 6 metros, 135 kilos, persiguiéndolos en una casa del terror, donde están completamente a oscuras. Pero no es el único que va a estar ahí, sino que va a haber muchos Tyler Mains persiguiéndolos en esta casa del terror de 100 metros cuadrados. Se van a poder esconder, van a poder gritar, y yo creo que no van a poder, van a tener que gritar. 100 metros cuadrados en una casa del terror, bueno, que no puede haber. Va a haber también un área de inflables donde ustedes pueden simular de lo que se platicaba mucho en estos últimos días, que de el apocalipsis zombie, que qué vas a hacer, que si vas a correr, cómo lo vas a evitar. Bueno, aquí puedes hacer esto, puede ser un simulacro, se puede decir, donde puedes evitar que te capturen los zombies. Y bueno, todo esto va a ser a partir del día de mañana, a partir de las 11 de la mañana en la Expo Guadalajara, y termina a las 9 de la noche, sábado y domingo. Boletos de $60 el general, $800 el VIP. Ahorita les digo qué incluye el VIP y por qué tiene ese precio. Bueno, vámonos con más música para ahorita regresar con notas acerca de lo que está ocurriendo en la semana. Vámonos con algo de los Diphones, que van a estar presentándose con nosotros en entrevista la semana que viene. Esta canción se titula Fuego y volvemos aquí en Palitroche. Pero hoy voy a nota de la semana. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Mujeres delicadas, bien diferentes. Fajas para las gordis de hoy. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1958. Botas Foxys, para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? Doble A, alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres, Serrano Limón hace. Fuimos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se la bautizo. El afilador. Traen hasta usted. Desde las tierras más lejanas de Oriente, ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. Politroche. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Presentado por Merengue. Table Dance, tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Vas a montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías, la tigresa. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Vámonos con esto de Who Made Who, que bueno, esto es de los vikingos, que aparte era para todos guerreros, un buen disco de punk. Bueno, es un trío danés que se superpone a este hueco que nos dejó el CD Sound System, y vienen a Guadalajara este próximo 11 de octubre en el Foro Vallarta. Escuchen esta rolita que se llama AC/DC, y ahorita les decimos más al respecto. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Estamos escuchando algo de Who Made Who, que va a estar presentado este próximo 11 de octubre en el Foro Vallarta. Saludamos al buen Agustín Solís, que va llegando aquí a controles, que trae tiramisú el caballero. ¿Cómo supo que hoy hay fiesta? Bueno, ahorita nos van a dar un pedazo de tiramisú, o eso esperamos. Les queremos invitar también al Festival Skate del día de mañana, ahí en Plaza Juárez, es decir, en el Cultural. Va a haber Campeonato Street y Juegos Skate. Demo skate por expertos de las mejores marcas mexicanas. Va a estar presentándose Alica, Callaya de Chile, Ya Nazaret and Blazing Zone, DJ Cat y mucho más. Esto a partir de las 11 de la mañana, preventa 130 pesitos, taquilla 150. Va a estar presentándose, ahorita les digo quién más va a estar en este evento. Es Circo Candela, Vibra Positiva, Toltec, Mal Secreto, Sobredosis y los que ya acababa de mencionar. Esto es una prefiesta para el evento de Dread Mari, que es el próximo 14 de octubre en Calle 2. Para más información, visiten la página de superboletos.com y ahí va a haber más información al respecto. Bueno, les comentaba antes de irnos a corte a la canción de Who Made Who, acerca del Horror Fest, y les iba a investigar qué es lo que contenía este boleto de 800 pesos VIP. Bueno, incluye nada más y nada menos lo siguiente: dos pases de entrada principal que se pueden utilizar uno cada día, es decir, día sábado o día domingo, uno por día, o los dos en un mismo día, si quieres ir con alguien más. Tienes un boleto para una foto garantizada con Tyler Mane, que es decir, Michael Myers, que es el protagonista de Rob Zombie, de la película de Rob Zombie de Halloween 1 y 2. Boleto para autógrafo garantizado del mismo actor, Tyler Mane, que incluye solo la firma de un objeto. Una entrada garantizada a la sesión de preguntas y respuestas con Tyler Mane. Un póster oficial del evento y edición especial VIP, un gafet VIP en 3D. Acceso directo a la entrada principal, es decir, sin filas. No va a ser filas en fotos ni autógrafos, es decir, tienes un acceso directo. Un área VIP con lugar preferente en el salón de eventos. En concursos, shows, pasarelas. Va a haber pasarelas de ropa y gótica, es decir, va a haber ahí chicas mostrando lencería. Promociones y descuentos con expositores participantes, exclusivo para visitantes VIP. Y la entrada general, que cuesta 60 pesos, incluye acceso al área de exhibición y venta en la expo. Tener la oportunidad de ver a Tyler Mane, protagonista de las películas de Halloween 1 y 2, y de Hombres X haciendo el papel de dientes de Sabretooth, o dientes de sable. Acceso a la sesión de preguntas y respuestas con Tyler Mane. Acceso al apocalipsis zombie, es lo que les comentaba, en el área inflable, donde ustedes pueden correr en esta área. No se permite usar zapatos, pero pueden correr en este apocalipsis zombie. Un acceso al show de maquillaje, de efectos especiales de maquillaje. Acceso a la pasarela de roca dark y gótica. Acceso a la galería del horror. Y acceso al concurso de disfraces. Acceso al Most Bizarre Rock Show. Acceso ilimitado al Horror Film Festival. Es decir, va a haber un maratón de películas de horror. Y acceso limitado a conferencias y documentales, todo por 60 pesos. La casa de espanto es la Halloween Insane. Es la casa del terror de Michael Myers. En la casa de espanto, que tiene un precio de 10 pesos. La fotografía y el autógrafo tiene un precio de 200 pesos. Y los souvenirs que pueden encontrar ahí en la expo. Bueno, para todo esto, en Expo Guadalajara, sábado 6 y domingo 7 de octubre. Ahorita en un momento más vamos a poner la entrevista que tuvimos con Michael Myers, que estaba fascinadísimo de regresar aquí a México. Por si ustedes no lo sabían, él fue luchador de la WCW, una marca extinta que pertenecía a la WWE. En esta marca, bueno, eran luchas violentas. Y también participó en el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en México durante 2 años. Vámonos con rolita. Vamos a escuchar algo también que tendremos más adelante en el programa. Esta canción, pues ya la teníamos pendiente desde hace rato, porque nos la venían pidiendo y nos la venían pidiendo. Es Megadeth

Sound System 69 todos los sábados a las 2 a través de usainetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Estamos de vuelta, un poquito de nuestro fondo, un poquito de esta música progresiva que es Lindstrom, Call Me Anytime. Ya estamos cambiando el fondo porque de repente nos decían que Lana del Rey y que no sé qué y que bueno, no se preocupen, tenemos también variedad para todos ustedes, poco no. Bueno, vámonos con un poquito de notas para darle sabor a este programa, las tradicionales notas idiotas. Ustedes, ¿Qué sería lo último que harían para escapar de un amante, para ustedes señoritas, si es que lo tienen? ¿Qué es lo último que pensarían para hacer? Bueno, la nota idiota del día consiste en un comandante que fingió su muerte para dejar a su amante, así como lo escucha. Bueno, cuando uno se encuentra en manos de esas mujeres asfixiantes que vuelven a la reacción en un infierno, cualquier cosa es válida para salir más o menos bien librado de esa relación. Y bueno, también puede suceder al revés. Ustedes, señoritas, que se encuentran con esos hombres que las asfixian, que no las dejan ser libres a cierto punto. Bueno, hasta fingir una propia muerte, aunque bueno, seamos militares de alta alcurnia. Esto le sucedió a Michael P. Ward, comandante de la Armada de 43 años, quien idealizó un plan para liberarse de su amante, con la que sostenía una aventura desde 8 meses atrás. Algo así como la del chatón. Pero bueno, ese es punto y aparte. Se conoció en octubre pasado por medio de un servicio de citas en línea, y Ward empezó a comunicarse con ella vía correo electrónico por medio de un alias. Todo tranquilo, pues estamos cotorreando, órale. Durante los meses que duró esta historia de calentura y amor, más lo primero que lo segundo, Ward, que está casado, se daba sus escapadas para visitar a su amante durante sus viajes de entrenamiento a la zona de Norfolk, allá en Virginia. Incluso pasaron un fin de semana juntos en Williamsburg en noviembre. Sí, Williamsburg, ahí el paraíso de los hipsters. Y a las pocas semanas se enteró de que aquel fin de semana que anduvo filoso y sus embestidas contra la damisela provocaron que ella terminara embarazada. Para esto el pobre Ward ya no sabía qué hacer. Tiempo después ella perdió el bebé por complicaciones y tras mantener contacto vía telefónica, él desapareció. Algo así como el mago Houdini, pero bueno. Todo lo anterior lo sabemos debido a que fue resultado de la investigación realizada por la propia Armada después de que se armó un escándalo. Y es que ya medio harto este militar tuvo una idea para deshacerse de su amante, creó una cuenta de correo electrónico a nombre de un tal Bob para hacerse pasar por un compañero de trabajo y avisarle a la mujer sobre su propio e inesperado deceso. Con esto pensó que sería suficiente para no volver a verla. Lo que no imaginó fue que al recibir el fatídico correo, la mujer manejaría por horas hasta la casa del difunto, en Virginia, acompañada de su mamá y su abuela para dar el pésame. O sea, tu amante llega a tu casa para dar el pésame. Bueno, según las investigaciones, la canita al aire de Ward no sabía que el comandante estaba a casa. Cuando llegaron a su vivienda, un amigo de Ward abrió la puerta y lo malo fue que no agarró la onda y echó de cabeza a su amigo diciendo no solo que estaba vivo, sino que se había mudado a Connecticut, donde tomaría el mando de un submarino de la Armada Gringo. Con esos amigos, ¿para qué creemos enemigos? Bueno, el que esta infidelidad saliera a la luz es un duro golpe a la carrera de este comandante, quien fue destituido de su cargo de comandante del submarino apenas una semana después de asumir el cargo. Con las investigaciones, Ward recibió una carta en la que se le reprime por cometer adulterio y otras faltas al código militar. Ahora Ward fue asignado a otro submarino y no ha dado declaraciones ni ha dicho nada de cómo le fue con su esposa. Moraleja, si van a poner el cuerno y fingirán su propia muerte, por lo menos avisen a los amigos y compañeros del trabajo. Mínimo, digo. Ya después de que están haciendo estas cosas, pues ya mínimo, comenten a ver cómo va a estar el asunto que van a manejar. Vámonos con algo de Linkin Park para darle gusto al señor Francisco Javier. ¿Qué sería bueno escuchar de Linkin Park? ¿Dónde está esta canción? Vámonos con esto, que es la... Se puede decir que de los éxitos que tuvo Linkin Park antes de que se hicieran un poquito más comercialones. Esta canción es Faint. Regresamos rápidamente. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand. To do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Vámonos rápidamente con otra nota idiota. Ya que, bueno, ¿a quién no le gusta ver a una damisela disfrazada? Más ahorita que se viene a Halloween, que hay varios disfraces muy originales. Estaba viendo ahorita en la página del Horror Fest una brujita muy, muy sensual. Pero bueno, en esta nota idiota una mujer intenta robar un banco diciendo que es Jack Sparrow. Háganos desde el favor. Esto ocurre en Londres, allá en Dark River. Un barco fue secuestrado. Y bueno, ¿quién hizo tal cosa en la capital inglesa? Nada más y nada menos que un supuesto Jack Sparrow. En realidad, no fue Jack Sparrow, el famoso pirata del mundo de la película de Disney, Piratas del Caribe, sino Alison Whelan, una mujer que abordó el Dark Princess e intentó robar el barco mientras gritaba "Yo soy Jack Sparrow". Alison fue detenida y el barco regresó después de casi una hora de persecución, la cual involucró cerca de 30 personas. Algo así como se ve en las caricaturas, que de repente se ve que entran por una puerta, salen por otra puerta y policías detrás y bueno, algo así. Al final las autoridades descubrieron que Alison, Jack Sparrow, Whelan, estaba drogada y alcoholizada. Ahora tendrá que pasar 112 días en prisión por haberse hecho pasar por Jack Sparrow e intentar haber robado un barco. Quizá debió haber estudiado un poquito más al personaje para practicar la tan afamada huida, ¿no? Bueno, ay, es que de repente hay cosas que uno no sabe si creerlas, si decir, bueno, ni hablar. Bueno, parece ser que ahorita ya les voy a dar parte de una pequeñita reseña de Guía del Fin de Semana, ya que pues se escuchó la Guía del Fin de Semana en Oxígeno, pero les voy a recomendar películas. A ver qué les parece lo que viene en esta cartelera de fin de semana. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra nota idiota del día, ya que un profesor demanda a su alumno de 6 años supuestamente por agresión. ¿Qué opinan? Digo, de entrada ya suena estúpido que un maestro demande a su alumno de 6 años por agresión. Y esto, la humanidad nunca dejará de sorprendernos, ya que hay quienes no sé si abusan o simplemente así son. No quiero decir nombres, pero los gringos son una cosa de locos. Fíjense que allá en Queens, en un barrio de Nueva York, afamado también por la serie de King of Queens, se dio una cosa digna de un mundo bizarro. El profesor de gimnasia, John Webster, decidió demandar a su pequeño alumno de 6 años llamado Rodrigo Carpio, nombre latino para variar, acusándolo de que le dio una tremenda golpiza. ¿Qué? Bueno, antes de que digamos algo, ustedes nos digan algo, chequen. Webster tiene 27 años, mide 1.80 y llegó a jugar como defensa en un equipo semiprofesional de fútbol americano. ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, por el otro lado está Rodrigo, un niño, un chaval, un morrito de 6 años. Bueno, de acuerdo con el profesor, el chamaco lo agredió de forma salvaje porque lo regañó por su mal comportamiento y sus tremendos golpes lo dejaron con licencia médica durante 6 meses. Intenté pararlo tomándolo de las muñecas, pero empezó a morderme. Después me golpeó en el tobillo y en la rodilla. Sus golpes eran muy fuertes. Es lo que John Webster aseguraba, que debido a esta madriza, así como lo declaró, en su tobillo, se fracturó y esto le provocó daño psicológico y sus gastos médicos ascendieron a $10,000. El otro motivo por el cual decidió actuar legalmente contra el pequeño. Pues vamos a poner un video con la historia de este singular acontecimiento. Y bueno, ustedes, ¿qué opinan? Bueno, dicen por acá que si les mandan un morrito en esa, no vive para contarlo. Ah, bueno. ¿Se imaginan? Un maestro demandando a su alumno por agresión y daños psicológicos durante 6 meses. ¿Ya en qué mundo vivimos? Ni hablar. Bueno, vámonos con más música. Esta canción no tiene que ver con la programación que estamos poniendo. Esta canción es de DLD, un grupo del Distrito Federal. Esta canción se llama Todo Cuenta. Es su sencillo de este disco titulado Abecedario. Pero esta canción fue presentada en un programa de México Suena. A ver qué les parece. Regresamos después. Habitación, porque sé

¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Estamos de vuelta después de un corte. Y bueno, ahora sí, ya para pasar con otra sección de este programa, vamos a darle fin a la sección en la cual estábamos. ¿En qué sección estábamos, por favor? Ilústranos, señorita. Notas idiotas. Perfecto, estamos en las notas idiotas. Pues son de esas veces que ustedes van caminando por la noche en cualquier lugar de la ciudad. La delincuencia no para. Los policías demandan que alguien les dé una ayudadita. Y solo que cuando eso ocurre, ellos se ponen sus moños. Esta era una noche oscura de sábado. Como es normal, los guardianes del orden no se daban abasto con el trabajo. Y justo cuando se disponían a emprender la búsqueda de un tipo que había provocado un accidente vial, apareció lo que parecía la respuesta a todos sus ruegos. Mr. Wayne. ¿Sí? Mark Wayne Williams, un niñote de 33 años, que disfrazado de Batman, es decir, al Adam West, tenía toda la intención de colaborar en la persecución de en la Procuraduría de Justicia, con todos sus no necesitados conocimientos. Lo malo es que era de esas personas que ayudan más no estorbando, ya que a cada pasito que daba, destrozaba la evidencia del caso. Se negó a marcharse, y como teníamos un perro rastreador, estaba entorpeciendo las pistas de los olores, señaló el sargento Jeff Gorno al respecto del remedio del hombre murciélago, quien se puso más necio que compadre borracho, por lo que tuvo que ser sometido y arrestado. Al final de cuentas, Mr. Wayne solo sufrió el decomiso del traje que oculta su identidad secreta, además de tener que pagar una jugosa multa por obstruir la autoridad. Pero promete volver el 18 de octubre a los juzgados. Mientras tanto, ustedes no se preocupen, que las calles no estarán a merced de los delincuentes, porque ahí va a estar Mr. Wayne, Mr. Mark Wayne Williams, para salvar a toda la ciudad. Ahorita les pongo una fotografía de este individuo, ya que sí está un poquito medio bizarro, ¿no? La imagen, pero bueno, hagan de cuenta que es Jack Black con traje de Batman, pero bueno. No sé ya en qué mundo estamos. Vamos a pasar a una sección que teníamos ya un poquito olvidada, pero me llama la atención porque hay que fomentar la lectura. Viene la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ahora yo les voy a hablar de un libro que está causando conmoción, sensación para todas esas mujeres que dicen que los hombres son unos sucios, que los hombres y no sé qué tanto. Un libro el cual saca todas esas oscuras intenciones, todos esos orgasmos de las mujeres y los hace realidad. ¿Saben de qué libro estoy hablando? Bueno, no se despeguen. Vámonos con una cancioncita y ahorita el regreso de esta canción es... También, estamos con estrenos. Esta canción es de el nuevo sencillo de Enjambre, de su disco... ahorita digo cómo se llama el disco, se me fue el nombre. Las Orbes del Rubí, si mal no estoy. Ahorita les digo un nombre del disco. Pero es el nuevo sencillo, se titula Somos Ajenos. Regresando de esta canción, viene la recomendación del libro del mes. Y claro que sí, es para ustedes, chicas. Regresamos. Más y no acaba el mundo. Lo emocional se me ha vuelto absurdo. Dispensa, perdí mi decencia y perdí la conciencia. Me olvidé de mi breve existencia. Ya no sé. Volví a perder otro amanecer. mayo del mes. Estamos aquí de vuelta ya en su programa Palitroche. Sí, como escuchábamos este fondo un poquito misterioso. Bueno, les voy a comentar sobre este libro. Es un fenómeno llamado Las 50 sombras de Grey. Ya que desde hace tiempo en Estados Unidos hay un libro que se ha convertido en uno de los favoritos de las señoras de la casa. Sí, así como diría nuestro presidente Enrique Peña Nieto. 50 Shades of Grey es una novela de corte erótico que alcanzó una popularidad sin precedentes entre las amas de casa y esposas desesperadas del vecino del norte. Esto debido en buena medida al impresionante éxito que el libro obtuvo en Reino Unido, donde incluso ha superado en ventas al mismísimo Harry Potter de J.K. Rowling. Y a estas alturas la novela ha logrado ya una fama mundial, logrando vender más de 40 millones de copias en todo el globo terráqueo. De esta forma, en poco más de un año, la autora Erica Leonard, mejor conocida bajo el seudónimo de E.L. James, pasó de ser una escritora amateur a una multimillonaria creadora de bestsellers. Pero bueno, la historia, ¿en qué consiste la historia de 50 Shades of Grey o 50 Sombras de Grey? Bueno, esto consiste en que es la primera parte de una trilogía. Está centrada en una mujer y el ardiente romance que mantiene con un joven y millonario empresario. Hasta ahí, nada extraordinario realmente. Sin embargo, la autora aborda extensamente el aspecto sexual de la relación, el cual es relatado con lujo de detalles, en donde también se incluyen prácticas de sumisión y sadomasoquismo. Sí, escucharon bien. Eso que les gusta hacer a las chicas, pero que jamás lo van a escuchar de sus labios. Como podrán imaginarse, la perversión y erotismo de este relato ha causado controversia por sus tintes pornográficos, lo que solo ha ayudado a catapultar su popularidad, llegando así a desatar las más bajas pasiones de millones de señoras. Como si se tratara de la historia del ojo de George Bataille. ¿Por qué? Porque se puede decir que esto es la primera vez o el primer libro que habla explícitamente de tener unas relaciones sexuales, pero dirigido hacia la parte femenina. Ahora quizás solo sea cuestión de esperar para que comience la producción de una película, como ya va siendo costumbre con las novelas modernas del corazón. Mientras tanto, aquí les dejamos un genial sketch que la gente de Saturday Night Live preparó en mayo para el Día de la Madre, y estoy seguro que esto ayudará a dejar más claro de qué va todo esto a lo que sea conocido como el Twilight para mamás, señoras, señoritas, amargadas, secretarias, etc. Aquí les dejo el video de la parodia de Saturday Night Live. Y vámonos con rolita. Seguimos de estreno. Vámonos con esta canción. No es un estreno como tal, pero aquí en la estación sí lo es. Esta canción es lo nuevo de No Doubt. A ver qué les parece. Y regresamos aquí en Palitroche. Ya ahorita, en un momento más, vamos a hacer enlace para tener entrevista con los Caballeros de Venus, que nos van a contar sobre el evento que viene para ellos este próximo fin de semana.

Regresamos aquí en su programa Palitroche. Escuchamos Al Viajar de los Señores de Alegrial. Un buen concierto que tuvieron el pasado 27 de septiembre en la presentación de su disco DVD. La grabación incluso también. La verdad, un evento muy muy bueno. Muchísimos invitados, Carmen Momo Reyes, Carlos Avilés, al cual le mandamos saludos, Sahani Saúl, que lo vamos a tener en entrevista en un ratito más, de Venus, el señor Eliud Hernández, el maestro Eliud Hernández ahí en el bajo acompañando a los Griales. Un evento que la verdad tuvo un impacto muy bueno ahí en el Barramericano. Otro evento que también fue relevante, evidentemente, fue este pasado domingo 30 de septiembre en el Rock por la Vida número 6, el cual estaba dando mi reseña vía Twitter. Ahí estaba poniendo parte de las agrupaciones que se presentaron, la proyección o qué tal me parecieron. Y la verdad me sorprendieron mucho los Band of Bitches ahí con Jonás de Plastilina Mosh. También, bueno, Caifanes, sin lugar a dudas, 2 horas de Caifanes ahí presentándose en un evento que el buen Güero también ahorita que nos vino a traer ya la entrevista con Tyler Main. ¿Qué tal le pareció el evento de Caifanes? Estuvo buenísimo. ¿Qué tal? Yo creo que el único detallito ahí fue ese, no sé, el estado de salud de Markovich, pero sin lugar a dudas, ¿qué le gusta? ¿40.000 gentes? ¿40.000 almas ahí en Foro Alterno? ¿A poco había tanta? Se supone que el límite eran 40.000 personas, pero yo creo que hubo un poquito más. ¿Y te quedaste hasta el final? Hasta el final, hasta que cerraron con la Negra Tomás. En San Luis Potosí me parece que fue en la gira del año pasado, en la cual también estuvimos presentes en la Arena BFG. Bueno, recordando viejos tiempos. Por eso vámonos con esta canción. Vamos a ver si la tenemos para acá. Claro que sí, aquí está. Vámonos con la Negra Tomasa. Vamos después con la entrevista que tuvimos hace un momento con Tyler Main, este actor que participa en la película producida por Rob Zombie, Halloween 1 y 2, que se va a estar presentando el día de mañana y pasado aquí en Expo Guadalajara, en la Casa del Terror de Tyler Main, este actor, ex luchador, que también participó en Hombres X como Sabretooth. Bueno, escuchamos a los Caifanes y regresamos con la entrevista aquí en Palitroche. Saludos para Andy, que nos está escuchando por primera vez. Hasta el defectuoso. Enamorado de mi Hi, Hap. Bueno, estamos aquí en Programa Polipol, estamos en una entrevista especial. Estamos aquí con Michael Myers. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien. Él habla un poquito de español, yo hablo un poquito de inglés, así que nos va a ayudar Alex. Alex nos va a ayudar un poquito con esta, para ser intermediario. Y bueno, ¿qué expectativas tienes de este festival en Guadalajara? What expectations you have for this festival? You know, I'm just coming to meet the fans and say hi to the fans and see everything that's here. You know, I hear there's haunted houses and all kinds of stuff. So I'm excited to be here and just say hi to the Mexican fans. Estoy orgulloso de estar aquí en México. Quiero ver a los fans y pues me encanta México. Me encanta México. ¿Qué es lo que nos comentabas hace un momento? Que tú estuviste aquí en México durante 2 años como luchadora MLL. ¿Qué es lo que más recuerda de México o en especial de Guadalajara? You were here as a wrestler, so what is the thing that you remind more when you were here in Mexico doing wrestling? What do you remember most? You know, just the fans, the wrestling fans and everything were great, you know. But here there was, in Guadalajara was my favorite restaurant. The restaurant with no name, but it's close, right? That is the one thing that I remember about Mexico, about Guadalajara, and it's closed. Okay. Que le gustaban mucho los fans y todo, pero de hecho ayer él nos comentó que le gustaba mucho un restaurante aquí que se llama el restaurante sin nombre, pero tratamos de comunicarnos con ellos y está cerrado ya. Bueno, aquí en Guadalajara, o bueno, en la lucha en general, ¿cómo te catalogas, rudo o técnico? ¿Qué es lo que más te gusta? Rudo. Muy malo, sí. Perfecto. ¿Alguna comida específica de Guadalajara que te guste mucho? What sort of food, like food that you like? Mexican, what sort of food do you like? All kinds. I mean, I love, look at me, I'm 6'8", I'm grandote, I enjoy food. ¿Cómo te recibía el público aquí en Guadalajara? ¿Cómo te sigue recibiendo en alrededor donde tú vas? ¿Cómo te recibe el público? How do the fans receive you when you come to Guadalajara or to another country? Oh, I mean, fans are just fantastic. It's like, just this morning I was in the restaurant at the hotel, and all the waiters were looking, and they're like, and I thought I had some food on my face or something. And then at the end they come and go, oh, can we take a picture with you? And I was like, oh, okay, I got it. But yeah, with being my size, you know, people notice me, and it's good. Fans are great. That's why I'm here. Okay. Me estaba comentando que sí, que los fans lo reciben muy bien. De hecho, hoy en la mañana estaba desayunando y pues los meseros se le quedan viendo y él decía, ¿qué onda? ¿Tengo algo en la cara o algo? Y pues no, por su tamaño pues es difícil que claro, no lo reconozcan, pero claro, sí, los fans lo reciben muy bien aquí. ¿Cómo fue para ti ese cambio del ring a hacer las películas y después, bueno, a empezar a producir películas o tener la idea de producir películas? How was the change being in the wrestling and then start making movies? Películas, it's muy bien. when you're wrestling, you're traveling in a different city every day. You're getting dropped on your head. You're wrestling. With the pictures, they take care of you. They feed you well. They make sure that everything is good, and you're working in a set place for a certain period of time, which is kind of nice. Y ahora, el cambio, después de que tú empieces a hacer películas, ¿cómo se da la idea para que tú empieces, sabes qué? Para que tú digas, yo quiero producir una película, o quiero producir películas. How is the feeling, how do you feel like the need to make movies, to be your own producer, to be the producer of movies? Oh, because I love creating, I'm very creative. I want to just get my visions out there, because I'm very visual. So like for our first picture, Compound Fracture, my wife and I wrote it together. Okay. So it's a vision that we wanted to bring out. And it's something that I've always wanted to do since I was a little kid, to make pictures and be creative. And it's kind of like, it's the outlet that I want to do, okay, you know. Ahora, ¿qué opinas de las películas actuales de Hollywood? ¿Te dan miedo realmente? ¿Has visto alguna película que te dé miedo últimamente? What do you think of the new Hollywood movies? Do you feel scared, or do you feel like they're good now, nowadays? Oh yeah, I mean the quality is fantastic. It's the market is or the demographic is changing. You either have pictures that are really expensive with a lot of high action, high special effects, visual effects, or you have indie films like I'm doing, where you're able to be creative and do it on a smaller budget. The in-between market is vanishing. ¿Alguna película en especial que te digan, esa película me marcó, de terror o de acción? A special movie, like horror movie, that you feel that you feel like, oh yes, this was the one. Which one do I feel? Yeah, that hit the mark. Yep. My favorite, Jaws, is because it's you don't see the shark very much, but you're terrified the whole time. And after I saw Jaws, I didn't even want to get in the bathtub for 2 weeks. Of course, I was just chiquito, but now it's no problem. ¿Cómo ahora, cuando tú actúas en la película con Rob Zombie, cómo es esa sensación, ¿no? Dices, okay, me llamaron, ahora, ¿qué fue ese cambio para actuar con Rob Zombie? When you were doing the movie with Rob Zombie, how was that change to acting with him? Oh, it was fantastic, because he's an artist, and he knows to let you be creative. So we would talk about the kills and how we were going to do it and be creative, instead of just saying, okay, do it like this. This is how you have to do it. He was very good at letting us do what we needed to do as actors, because he understood that. And he's one of the best that I've worked with. Fantastic. ¿Qué tan diferente es? Bueno, es muy diferente, pero ¿te gustó más actuar en Rob Zombie o en esa película o en el papel de Saberto? How different do you like more, acting with Rob Zombie or with X-Men? Oh, definitely Rob Zombie, because I got to create that character. Okay. And I got to develop him, even though the character doesn't speak. I was able to give him so much emotion, like from the first one where I'm in the asylum to when I break out, and I get to build how the character comes back to life and he's more back to Michael Myers, you know? Okay. It was great that way. Bueno, ya está, para finalizar, ¿algo que quieras agregar o para que invites a la gente que vengan a verte aquí en el festival? Something you want to say for the people to come to the festival? Yeah, just come on out the next couple of days. I'm looking forward to meeting everybody. Okay, it'll be fantastic. Bueno, puede ser que lo llamativo del evento es que te pueden ver a ti en la Casa del Terror. ¿Qué sensaciones pueden tener la gente que venga para, no sé, esperando que salga de cualquier lado? ¿Qué es lo que puede venir la gente, no? ¿Cómo se puede asustar la gente aquí en la estación? Well, the good thing is that people are going to see you, but they don't know, like, if you're going to scare them, like, in some place, like, in the House of Terror, like, oh, like, trying to, like, scare them. Like, they never know where I'm going to show up. Okay. I'm going to be all over the place. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, un saludo para Radio Cusay, para toda Palipocha. Can you say hi to the radio? Radio Cusay. Radio Cusay. Radio Cusay. Radio Cusay, yeah, el programa Palipocha. And the program. Hey, Radio Cusay, this is Tyler Mayne from Rob Zombie's Halloween and Sabretooth from the X-Men. Hey, come on out and see me in the next couple of days here in Guadalajara. Okay. De nada. Radio Cusay 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusay, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. estamos, ahora sí. ¿Cómo estás, Saúl? Buenas tardes. Bien, bien, ¿y tú, hermano? Pues bien, un saludo bien, a toda la banda que nos está escuchando hoy en tu programa Palitroche. Saludo a todos. Muchísimas gracias por la atención de la invitación. Y pues, estando aquí listos para poder convivir con todos los radioescuchas de su programa. Perfecto. Cuéntanos un poquito acerca del evento que se acerca para Venus. Pues de hecho, te comento, Ángel, así muy, muy rápidamente. Estamos ahorita muy contentos toda la banda de Venus. Pues de hecho muy felices ahorita el 13 de octubre, siguiente sábado, de este sábado en 8, tenemos un previo semiacústico que vamos a hacer en el Salón Púrpura, que está en Fray Ruiz de Alarcón. De hecho, exactamente detrás de lo que sería el Santo Coyote o Santo Cachorro también, donde está ahí el bar. Y de hecho, pues muy contentos, ya después de un tiempo bastante amplio de preparación para este disco, pues ya por fin ya tenemos las rolas de este nuevo disco y queremos pues que toda la gente, toda la banda y la familia Venus pueda tener la oportunidad primero de presentárselo, ¿no? Un poquito más íntimo, de una manera un poquito más en confianza, se puede decir, así como si estuviéramos en la sala de cualquiera de las casas de cualquier amigo, ¿no? Esa es la idea. Entonces se puede decir que, se puede esperar un sonido diferente a lo que ya conocemos de Venus. De hecho, sí, este segundo material que hicimos sí trae bastantes cambios. Es una evolución, se nota mucho la evolución en Venus. Hay muchas sorpresas que a lo mejor no se las esperan. Creo que nosotros realmente estamos muy satisfechos con lo que ahorita viene de Venus. Y pues parte importante yo creo que es también la familia Venus, ¿no? Todos los fans y la gente que sigue a Venus, de que vean esta evolución. De hecho es algo muy divertido y creo que sin duda les va a gustar. ¿Van a compartir escenario con alguna otra agrupación? De hecho, no, Ángel, en esta ocasión no vamos a compartir con nadie, porque de hecho la intención realmente es hacerlo más como esas bohemias que se forman en cartas, ¿no? Ajá. Es dar el tiempo a obviamente a los amigos que estamos invitando, a las personas obviamente entrañables amigos que tenemos, obviamente entre ellos tú, claro está, el darle la oportunidad de que conozcan realmente esta nueva producción, ¿no? Que ellos sean los que nos digan qué es lo que ven de nuevo, qué es lo que les latió, qué es lo que no les latió, incluso cuál es el sencillo que les gustaría que saliera. Entonces, por esta ocasión vamos a ser solamente ustedes y nosotros en una unión muy íntima, ¿no? Muy bien. Entonces, ese evento familiar puede entrar toda la gente sin ningún problema, ¿o es para mayores de edad? De hecho es mayores de edad, es en el Salón Púrpura, sí, específicamente son mayores de edad, pero la ventaja es que es entrada libre. Realmente no lo estamos haciendo con ningún fin. Creo que ahorita lo importante es obviamente promover las canciones y, como te comentaba, ¿no? Y le comentaba a toda la banda de los Palitroches, es realmente poder mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Lo nuevo de Venus, que de hecho pues ya no lo habían pedido mucho, y creo que el trabajo y lo que logramos es algo muy muy interesante. Muy bien, ahí vamos a estar escuchando a los Venus. ¿Te parece que vamos con una canción? Que es el sencillo, claro que, sí, que tenemos de su primer disco, es la canción de Ahora No. ¿Te parece si la mandamos? Claro que sí, con todo gusto. Pues para todos los Palitroches y toda la banda que escucha esto de Venus, se llama Ahora No, quédense en Palitroche. Entonces, está también para volver a invitar a la gente, ¿no? Que se una a este proyecto de Venus si no nos conocen. Redes sociales para que también te agreguen, ahí los busquen en Facebook, en Twitter. En Facebook estamos como Venus Rock, nada más con E. El nombre de Venus se escribe con B de B chica y un 3 en lugar de la E. Okay. N-U-Z, pero en redes sociales, en Facebook, hay una página de hecho que es igual, B3NUZ, y otra que es Venus Rock, con Z al final, pero con E en lugar del 3. Entonces nos pueden contactar ahí. Igual, en Twitter estamos como Venus Band, la misma dinámica. Ajá. Cualquier tipo eventos, obviamente todo lo que ahorita está haciendo Venus y la promoción y además la presentación ya formal del disco, pues todo eso se lo estaremos informando por esas vías. Muy bien, bueno, ahorita ya antes para mandar la canción, ¿cómo les fue ahí o cuál fue la percepción que ustedes tienen del evento que en el que participaron con los de The Grial? Pues de hecho, Ángel, primero, antes que nada, quiero mandarle un fuerte saludo a los hermanitos de The Grial. La verdad, una magnífica banda. El evento realmente salió muy, muy bien. Probablemente había personas que no creían que iba a salir a ese nivel. Pero no cabe duda que obviamente con voluntad y obviamente con bastante trabajo se pueden lograr buenas cosas, ¿no? Yo la verdad estuve muy contento. Lo que se creó y esa magia que se creó con el público fue increíble. Obviamente pues convivimos muchos músicos junto con el Grial. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, son casi mis hermanos, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto que hayan tenido esa oportunidad y aparte, pues, que hayan tenido el éxito que lograron. Sin duda. Y aparte, pues, también estuviste participando ahí con una canción, ¿no? Sí, de hecho, nos invitaron a participar con una rola, una de las rolas que, de hecho, viene. Después les platicaremos un poquito más en un tributo a Soda Stereo y, pues, de hecho, no, al contrario, yo, encantado de la vida, o sea, un gran honor y un placer estar tocando con ellos y de hecho pues también poder estar con la gente, ¿no? Vendría algo, no sé, no similar, pero ¿algún proyecto más adelante de un disco DVD también para Venus? Probablemente. Yo creo que lo primero ahorita lo que tenemos en puerta es la presentación ya en físico del disco. O la presentación formal del disco, que de hecho les comento, o sea, este previo semiacústico es muy diferente. Si les gusta el previo semiacústico, espérense a lo que viene en el disco, porque la verdad no se la van a acabar, es otra cosa totalmente diferente. Está muy, muy padre. Modesto de que lo diga yo, pero sí está quedando, o sea, bastante bien. Y muy probablemente después de eso y cuando se inicie la promo, pues no lo descartamos en ningún momento que pueda suceder. Yo creo que sí, probablemente para el próximo año, principio del próximo año, podríamos también empezar a hacer lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces estaremos esperando también ahí noticias de Venus y también ahorita porque para una actividad, ¿verdad? Para enfocarse bien en el disco, que es el que van a presentar 13 de octubre. Sí, estuvimos un poquito fuera de los escenarios precisamente porque quisimos preparar bien el material, seleccionar bien las canciones, seleccionar bien obviamente la evolución que teníamos, el madurar bastante las rolas, el seleccionar bien las letras que tenían que ser, y creo que se logró bastante. Seguimos obviamente sobre nuestra misma temática de esa dualidad, ¿no? De esa parte de reírnos un poquito de nuestras tristezas, ¿no? Hacerlo tan alegre, pero a la vez las letras un poquito más profundas. Y de hecho, pues gracias a este tiempo y gracias a que nos dimos a lo mejor la chance de hacer esto y dejar un poquito el escenario que realmente lo extrañamos muchísimo y ya queremos estar otra vez en circulación, pero valió la pena y va a valer la pena y creo que para toda la banda sé que les va a agradar muchísimo, ¿no? Y muchísimas gracias por el tiempo también que nos esperaron. Perfecto. No, pues muchas gracias a ti también por tomarte la molestia de hacer el enlace. Y te esperamos aquí cuando gustes venir, pues aquí eres bienvenido en la cabina del programa y aquí te esperamos. No, muchísimas gracias, Ángel. Te agradecemos muchísimo. De hecho, no pudimos estar presentes ahorita con ustedes porque estamos todavía preparando el showcase, lo que vamos a presentar ese 13. Y realmente quiero invitar a toda la banda, Salón Púrpura, el 13 de octubre a partir de las 9 de la noche, es entrada libre. Si es para mayores de edad, pero los invitamos a un show semiacústico, rolas que a lo mejor no han escuchado mucho, este tipo de rolas. Se van a divertir muchísimo, van a poder bailar, van a poder llorar, van a poder hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Vamos a hacerlo realmente como debe ser, en la medida de una bohemia con los amigos. Y de hecho todos están invitados y queremos que realmente se logre eso. Hay muchas sorpresas, incluso el público va a ser parte también de este show, ¿no? Creo que no tenemos que estar excluidos nadie. Perfecto, entonces bueno, para que no se lo pierdan, vamos a estar haciendo también el movimiento en redes sociales para en lo que es el transcurso de la semana. Igual ya hay un flyer ahí en el Facebook, ahorita lo posteo en el programa y en la página también para que lo estén observando. Y si hay algún promo o algo, noticias, con mucho gusto, sabes que aquí se van a estar dando a conocer. No, muchísimas gracias, Ángel. Pues de hecho, quisimos hacer esto directamente también con ustedes, con los palitroches, poder pues ser los primeros en los que anunciamos obviamente este nuevo previo semiacústico. Y créeme que también lo vamos a hacer al principio, desde inicio, cuando ya tengamos la fecha para nuestro la presentación ya oficial del disco, pues también antes que nada darle prioridad a nuestros hermanos de los palitroches. Hombre, pues muchas gracias por ese obsequio, ese, ¿cómo se puede decir, no? Esa primicia, por tomarte la molestia también de estar con nosotros aquí primero. No, al contrario, pues de hecho, creo que de cierta manera las bandas que hacemos nuestro trabajo de manera independiente y que podemos contar con la amistad y obviamente también con la difusión de ustedes, de los medios electrónicos, creo que es muy importante también reconocer que su labor para nosotros es en gran medida es parte también de que la gente nos conozca y que la gente pueda seguirnos, ¿no? Y lo único que intentamos decir de cierta manera es pues que se nos escuche, transmitir lo que queremos decir, y obviamente lo hacemos por medio de la música y teniendo obviamente estas grandes oportunidades con ustedes, pues se nos da el acercamiento a todas las personas. Entonces, pues nada, no queda más que agradecerles muchísimo por todo su trabajo y por todo lo que están haciendo. Muy bien, ¿te parece que vamos con la canción? Porque ahora tenemos unos problemitas aquí con la computadora, está alentando un poco. Pero ahora sí, vamos con la canción de Ahora No. ¿Te parece si la presentas? Claro que sí. Pues, hermanos de Palitroche, quédense aquí en su programa. Nosotros somos Venus y esto es Ahora No. Venga, vamos a escuchar la canción y regresamos. Tenemos unos pequeños problemitas aquí con la computadora que estaba trabando un poco. Ahorita en unos momentos más vamos con esta canción. Llegaron los muchachos de Vibra Positiva. Ahorita en un momento también vamos a tenerlos aquí en cabina en entrevista. Nos vienen a hablar sobre el evento que mencionamos hace un momento del Festival Skate del día de mañana. La prefiesta para Dread Mary el día de mañana. Entonces ahorita, terminando esta canción, nos vamos con ellos. escuchar una hora no. Que se escuche fuerte. Uno, dos, tres. No, no creo que sea así. No así. Otra vez, pide. Uno, dos, tres. Viene de nuevo, ¿eh? Siguiente sal. Uno, dos, tres. A ver, como que ya les va a gustar. Viene de nuevo. Una, dos, tres. No le gusta todo el baterista. Viene de nuevo. Entonces, una, dos, tres. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Ahí estamos, ahora sí. Escuchamos algo de Venus, ahora no, esta canción en vivo. Dice que en cuestión de además de internet estamos en el 93.7 de FM, aquí cerca del Jusey, para que nos escuchen aquí los que están a su alrededor. Me decían por acá, en Facebook, que dijera al aire, a ver, dicen, ¿dónde está el mensajito? Ah, bueno, ahorita... Que, aquí está. Ah, qué hermosa hueva, decían. Qué hermosa hueva, y ya es viernes. Hay que acabar con la hueva. Por eso están aquí los muchachos de Vibra Positiva. Para comentarnos acerca del evento que yo dije que era el día de mañana. Fede Ratas, el día domingo en el Cultural. Coméntenos, muchachos, bienvenidos, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Y ahora sí que comentándoles acerca de este festival que se deja venir, el Festival Skate 2012, campeonato de skate de Guanatos, para que se dejen caer el domingo 7, desde las 11 de la mañana comienza la parte de los la parte de skate. Todos los skates van a estar ahí desde las 11 y las bandas que van a tocar, que vamos a estar tocando, empezamos desde las 4 de la tarde. En esta ocasión nos acompaña la parte de Sobredosis, en el reggae, Mal Secreto, Toltec, nosotros Vibra Positiva, Circo Candela, y desde Argentina, Jan Nazareth and Blessing On, acompañados del DJ Cat. Y también viene desde Chile, Cali Allá y Alica. Ahora sí que un buen de música para que se dejen caer este domingo 7 a la parte del estacionamiento del Cultural. Tiene un precio, pues ahora sí que muy simbólico. Está en $130 la preventa y el día del evento en $150. Y para inscripción de skates, a toda la banda que se quiera inscribir a los diferentes a las diferentes categorías, está igual, 130 y 150 el día del evento. Las categorías las podremos decir como es... Sí, claro que sí, adelante. Intermedias, principiantes y femenil, para que se deje caer toda la banda. No, y aparte, pues realmente, seamos sinceros, ¿no? Por ver, yo creo que a Lica tan solo pues, están cobrando $200 mínimo, sí, sí, foro sí, en calle 2. Sí, entonces, sí, la verdad está muy bueno, está muy barato el cartel. ¿Hasta cuándo tienen para preventa? Hasta mañana, ¿verdad? Hasta el día del evento. El día del evento, todavía hay la venta. Nada más que aumenta un poquito, a 150 el boleto. Perfecto. Entonces, aparte, pues, Toltec, un grupo que es de aquí de Guadalajara, también usted es Libra Positiva. De Quinza. Hay que apoyar también al talento tapatío. Y aparte que van a estar cobijados por buenas bandas que ya tienen un poco más de trayectoria. Y esto comentábamos que es una prefiesta para el evento de Dread Marai, que es el 14 de octubre. Así es la prefiesta Dread Marai, que será el 14 de octubre. También es domingo, para que también le caigan, va a estar chido el evento. Ahí va a andar la Golden, también nosotros, Malinali, el Yaya Tafari también, que es acá también del barrio. Del Sound System. Pero sí, va a estar chingón el evento, para que le caiga la banda. Perfecto. Más o menos, ¿a qué hora acabaría aproximadamente? El evento de Alica, pues yo creo que empieza como a las 4 y va a estar terminando como más tardar un 10 de la noche. 10 de la noche. Así a mucho tirarle. Pero sí va a estar, pues ahora sí que somos 5 bandas invitadas y ya, pues la parte de Cali allá y Alica. Entonces, para que se dejen caer. Muy bien, entonces el concierto empieza a partir de las 4 de la tarde y el skate a partir de las 11 de la mañana. Ajá, después muy de las 11 ya están dándole ahí la banda a la parte del festival, desde todos los concursos, todas las categorías. Y ya a las 4 empieza ahora sí que el sonido, el ruido hecho por los señores de Sobredosis, y después sigue Mal Secreto, Toltec, la Super Vibra Positiva, sigue Candela y ya, pues. Ya Nazareth and Blasting Gun, acompañados de DJ Cat, Cali Allá y Alica. Perfecto. Para el área de skate, ¿ahí puede ir toda la familia o va a estar separado o cómo va a estar el asunto? Prácticamente es entrada a todo el público, no importa que sean mayores o no, se pueden, pueden entrar con su entrada y pues a divertirse. Ahora sí que estar viendo los diferentes concursos desde las 11 y ahí estarse esparciendo por todo el lugar. Muy bien, les parecemos con una canción que nos presente una de sus canciones también para que inviten a la gente. Aquí ya está el flyer en la página del programa del Festival Skate de este próximo 7 de octubre. Y vamos a mandar con la canción Sencillo, que es la que ustedes están manejando. Así es, esta rolita se llama Como un Sueño, es la que más andamos manejando. Ya tiene ahí, está el video en YouTube para también que lo chequen, banda Vibra Positiva Band, Como un Sueño Oficial. Perfecto, redes sociales para que lo siga la gente que nos está escuchando. Pues en el Face con Vibra Positiva Band. En Twitter igual, Vibra Positiva Band está. Y pues sí, ahí pueden checar ahí en el buscador, nada más ponen Vibra Positiva como banda, pero sin nada, para que lo chequen. Y de ahí ya les salen todos, tanto los de parte de fans, de la oficial y algunas que se han creado por ahí. Igual, por si quieren nuestra música, también ahí que nos dejen nada más lo que es el correo y nosotros mandamos ya lo que es el demo, pues, de la banda. Perfecto. Es lo que les iba a preguntar ahorita, que si podían conseguir el disco físico ahí con ustedes el día del evento. A lo mejor nos llevamos algunos para regalar. En sí no es el disco real, estamos ahorita trabajando con un demo. Pero yo creo que para enero entramos con la presentación ya del disco. Pero por mientras, ahora sí que a la banda que nos lo pida, vamos a estar llevando por ahí algunos para que lo regalen. Para regalarlo, perdón, para que lo pida. También tenemos ya la presentación en noviembre de nuestro video. Fly Morena, fuimos por allá a grabarlo a Manzanillo. Entonces, para que también nos esperen, vamos a estar haciendo un evento gratuito para todo el barrio. Se deje caer a la presentación del video. Ya la fecha se las diremos más adelante. Chequen por ahí el Facebook, pero ahí para que estén atentos. Perfecto, igual si gustan pueden venir aquí a promocionarlo ningún problema. Las puertas están abiertas. Gracias. Y bueno, despedimos el programa escuchando a Vibra Positiva. Para que tengan un buen fin de semana, nos vamos con Vibra Positiva. Pásenla muy bien. Ahorita no sabemos si va a haber Voiceless con el señor Agustín Solís, pero por mi parte es todo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en cabina. Gracias. El sábado 7, si no tenían planes, domingo ya está 7. Ahí. Domingo 7, pero con sábado. Bueno. Está bien. Domingo 7, a partir de las 11 de la mañana ahí en el Cultural, en Plaza Juárez. Pásenla muy bien, excelente fin de semana. Vienen muchos eventos. Todo con exceso, nada con medida. Vaigón Verde. Como un sueño, esta canción de Vibra Positiva. Hasta la próxima. Antes de irnos, dejamos estas mañanitas para la compañera de hoy. Sí, son para ti. Tú sabes. Besos. Se cantaba el rey David. A los muchachos bonitos. Se las cantamos aquí, aquí. Yeah, yeah. Hey, mira que ya apareció. Y las palmas arriba, venga. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y se metió porque su mamá lo regañó. Ellos cantan, la luna ya se metió.